que amaneció en sus brazos, a base de una mentira. El sol es testigo del rechazo, cuando se levanta destruida, no le dice que está bonita, mucho menos que se ve hermosa. Ya se cansó de esa rutina, porque la vi con su amiga. Everybody go to the discotheque. En la disco bailando, bebiendo, fumando, wow, oh, oh. Con sus amigas vacilando, olvidando ese man que la dañó. Dime qué vamos a hacer, que ya estoy hot. Con más delivery que en Pizza Hot. Hoy como Pama me lo como todo. Soy intocable como Robocop. Tu novio tiene corta, mami, pues yo tengo dos. Cuando tú quieras de la disco, vámonos. Fumemos y comámonos. Yo sé que tú quieres mucho gusto, como no. Ay, sweetie, dale, mami, ponte en la mini. Mañana en Palomino, dale, ponte el bikini. Que pa' tu novio tengo un R-mini. Te voy a poner a gritar como así a Laura Pausini. Contigo me voy a Wiri, porque contigo me siento winning. Ay, si volvemos y lo hacemos, mami, que tenemos Kimi. Yo soy tu Mickey Mouse, tú eres mi mini. Que es lo que tú quieres, mami, soy yo pa' tu chini. En la disco, bailando, bebiendo, fumando, wow, oh, oh. Con sus amigas vacilando, olvidando ese man que la dañó. Porque yo la vi en la disco bailando, bebiendo, fumando. Con sus amigas vacilando, olvidando ese man que la dañó. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante. Te fallaron y confiaste cuando te entregaste. Ahora sal a beber todo lo que lloraste. Te cambiaron rápido como un peine. Un corazón roto, no hay quien lo reine. Donde sea y a la hora que tú quieras. Te como el CH y no es Carolina Herrera. Así que tráile, otra botella, tráile, que quiere olvidarse de él. Y se va ella conmigo, se va de la disco bailando, bebiendo, fumando, wow, oh, oh. Con sus amigas vacilando, olvidando ese man que la dañó. Porque yo la vi en la disco bailando, bebiendo, fumando. Con sus amigas vacilando, olvidando ese man que la dañó. Historia. Topic continuo. Los asesinos comenzó. Te lo digo bajito, porque los que roncan son ustedes. Pero no te me asustes. Los asesinos.